este tu castigo. No queda nada entre nosotros, mi amor, no queda nada. No sé si fue un capricho y nada más. No queda nada entre nosotros, si no supiste amarme, no vuelvas a buscarme, que no me importará. Llora, llora, te llegó la hora. Llora, llora, te quedaste sola. Llora, llora, llora que te llora el corazón. Llora, llora, te llegó la hora. Llora, llora, te quedaste sola. Llora, llora, llora que te llora el corazón. ¡Ahí va!